¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. A comienzos de los años 70 se registró un movimiento particular, muy diferente de lo que estaba ocurriendo hasta ese momento. Esto es el advenimiento de un nuevo estilo, si se quiere, con aquello que se llamó jazz de cámara, conciertos en solo piano, y quien inaugura esta etapa realmente formidable, tanto para el movimiento como para el propio artista, fue Keith Jarrett. Keith Jarrett, quien en el año 1972, el 1 de marzo del año 1972, publicó Facing You, su primer álbum en solo piano, inaugurando toda una etapa, una época nueva para el movimiento, esto es, esta nueva generación de conciertos en solo piano, básicamente un fuerte contenido improvisado y también haciendo un alarde impresionante, no solo su capacidad como improvisador, sino que también daba cuenta de toda la influencia y su corazón puesto en los autores clásicos contemporáneos. Marzo 1 del año 1972, se cumplieron 50 años de la publicación de Facing You, cosa realmente impresionante. Decíamos hace unos días cuando recordábamos al recientemente fallecido Armando Anthony Chicorea, por aquella época también él arrancaba con su etapa solista, luego de su época con Miles, y tuvo que lidiar muy, muy estrecha y fuertemente con la reciente y muy prominente figura como solista también de Keith Jarrett. Jarrett ya venía trabajando sobre esta fórmula, cuál es la de trabajar sobre una melodía y posteriormente improvisar sobre ella, que se ve muy claramente en este Facing You. Para muchos el mejor álbum de la carrera de Jarrett. Yo supongo que esto tiene que ver un poco con la fuerte impresión que causa la imagen de Jarrett en el mundo o en el género o en el movimiento jazzero todo, siendo muy natural que su estilo, su técnica, su genio haya ido en aumento. De ahí que, bueno, eso de que cada uno de nosotros tendrá una muy clara idea de cuál es la mejor época o disco de Jarrett, citando por ejemplo lo que para muchos es el mejor disco de conciertos en solo piano de Jarrett, de Con Concert, lo cual para mí también lo es. No lo es para Jarrett, quien reniega muchísimo de aquel disco que él llamó una sesión desastrosa, ¿no? Pero bueno, son impresiones de cada uno. Lejos de esto, de que sí sonó el mejor álbum de Jarrett de todas las épocas, él inauguró con este una época de jazz de cámara, de la mano de el por entonces también muy novel productor del sello SM recientemente formado, quien abonó por completo al genio de Jarrett y supo encaminarlo dentro de esta temática. Puede decirse que los dos han evolucionado y han contribuido a gran parte de lo mejor dentro del movimiento todo haya sido producido por Jarrett dentro del sello SM. Escuchemos la primera parte, 4 temas de 8 que tiene este disco, grabado en noviembre del año 1971 en Oslo, en los estudios del sello Posey en Oslo, publicado el 1 de marzo del año 1972, hace exactamente 50 años. Oh,

Dijo Henry Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. De todos los conciertos en solo piano que siguieron posteriormente a este, Facing You, con el que Jarrett inauguraba esta muy exitosa carrera como concertista de piano, es el único logrado en uno de los estudios del sello SM en la ciudad de Oslo, pero sería el primero y el último, puesto que Jarrett esquivaría por completo cualquier intención de grabar sus solo piano en estudio. A partir de entonces, cada uno de los conciertos en solo piano publicados, realizados por el maestro, han sido presentaciones en vivo. Jarrett grabó este álbum mientras participaba de una gira europea de Miles Davis promocionando Beachy Brew e In a Silent Way. Y puede verse muy claramente aquel consejo que le dio Miles, según cita un historiador del jazz, en esto de no toques lo que sabes, toca lo que no sabes. Consejo que puso en práctica en la grabación de este primer álbum de todos cuanto él haya grabado en solo piano y posteriormente obviamente en la totalidad del resto. El mismo historiador hablamos de Ted Goya, citado en una de las tantas reviews respecto de la publicación de este álbum. Ted Goya dice, autor de la historia del jazz y cómo escuchar jazz, escribió sobre este disco: aquí, desde la primera composición, Keith Jarrett anuncia una nueva era de la música de teclado de jazz. Incluso hoy, décadas después, podemos escuchar las repercusiones en los estilos de piano contemporáneos. Jarrett ayudó a dar forma a un nuevo lenguaje para la música improvisada. Demostró las maravillas de su concepción y tacto. Exploró los caminos novedosos de desarrollo temático y recalibró los roles de la mano izquierda y derecha en el piano de jazz. Todo en el transcurso de una actuación de 10 minutos. Aquí, a los 26 años, había llegado no un joven prodigio del jazz, sino un artista maduro que traza el futuro. Un futuro trazado, obviamente, por mérito propio, por tratarse de uno de los grandes talentos musicales de todas las épocas, sino también por la fuerte impronta y también genio del productor y dueño del sello SM Manfred Hedge, de quien nunca se separó Keith Jarrett. Sobre el genio creador del pianista se han escrito kilómetros, kilómetros y kilómetros, dada su enorme capacidad de improvisación, de talento musical y de creatividad musical, que podríamos citar entre tantas, una también referida o atribuida a una reciente biografía escrita por Wolfgang Sander sobre la vida de Jarrett, y él puntualiza y centraliza toda esta capacidad enorme sobre uno de los discos que aparentemente a él le ha causado mayor impresión que cualquiera de todos los que haya grabado, pero que además, según también su propia crítica, su propia idea, él piensa que este álbum sintetiza la totalidad del genio improvisador y de la mecánica improvisadora de Jarrett. Hablamos de Radiance. Y él habla con respecto a este disco grabado en vivo en Tokio, diciendo: quien quiera escuchar obras de Debussy y Scriabin, nunca compuestas por Debussy y Scriabin, quien en las cascadas de staccatos de Cecil Taylor haya extrañado el núcleo melodioso, quien lamente que Bill Evans ya esté muerto y que Lenny Tristano solo haya compuesto un mambo y un requiem para Charlie Parker, quien crea que el poderoso tono de piano de Prokofiev es aún susceptible de intensificación, quien busque todo eso y quizás aún mucho más, lo encontrará en Radiance, que es al mismo tiempo un compendio del cosmos jarrettiano. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Acabamos de escuchar Facing You por Keith Jarrett, publicado SM en marzo 1, año 1972, grabado en noviembre del año 1971 en los estudios que el sello posee en la ciudad de Oslo. Se cumplieron 50 años de la publicación de este álbum, 50 larguísimos años, 5 décadas del comienzo de una era brillante, no solamente para la carrera artística de Jarrett, sino para el movimiento todo. Bien podría tratarse la trayectoria musical de Jarrett y al propio músico como una de las maravillas del mundo. Será recordado como el gran genio musical que aportó un talento improvisador y un estilo único, realmente único, subiéndose al podio de las estrellas de los dioses de la música clásica contemporánea. Estamos hablando del álbum que dio lugar al nacimiento de toda una trayectoria musical, que lamentablemente, como comentábamos hace algunas semanas, concluyó debido a que el músico hace unos 2 años sufrió un ataque cerebrovascular, prácticamente le dejó el brazo izquierdo inmovilizado, paralizado. Definitivamente el hombre ya no puede tocar más el piano. No puedo imaginarme, pero realmente no puedo imaginarme el dolor, no solo no físico, sino mental, emocional, para un batallador, para un aguerrido, para un guerrero, tipo absolutamente exigente con él mismo y con todos cuantos lo rodeaban. Sabemos el compromiso que él tenía con la música, su movimiento y su propia convicción de la música. De un carácter horrible, tantísimas veces abandonado, el estrado y el piano, inconforme con el público, con el instrumento o hasta con él mismo. De ahí que pensar que el hombre ya no puede tocar más, se me ocurre que debe ser tremendamente doloroso para él. Tanto como para nosotros, que nos veremos privados de alguna que otra maravilla por realizarse. Esto fue todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Javier Merlo en controles. Te esperamos ahora nomás, dentro de pocas horas, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche, los días jueves. Muchísimas gracias. Ojalá la hayas pasado re lindo. Thank you.